chivaches bailan sin saber soñar. Cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar. Te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentís solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Yeah.